Bailar. Otra cerveza queremos tomar, hasta que amanezca no dejo de tomar. Otra cerveza queremos tomar, estamos re locos, queremos bailar.